este nuevo espacio de reseñas, noticias y más. Esto es Blackspot Radio. ¿Qué tal, Industrial Heads? Aquí estamos nuevamente después de 4 meses de la terminación del programa Electroshock, y como les mencioné en su momento, había unas ideas que pensaba desarrollar para continuar con el blog, y esta es precisamente la mejor forma en que puedo seguir con todos ustedes, convirtiendo el blog de Electroshock en un radio blog con reseñas y notas relevantes. Probablemente no serán tan frecuentes nuestras publicaciones, pero buscaré la manera de que se haga semanalmente en la medida que el trabajo me lo permita, obviamente. Y bueno, originalmente pensé en comenzar esto hace un poco más de 2 meses con motivo del lanzamiento del nuevo álbum de Cocksure, pero nuevamente por falta de tiempo lo fui aplazando, así que aunque muchos de ustedes ya deben de haber escuchado ese disco para esta fecha, igual incluiré en este post la reseña. Pero primero quisiera hablarles de la nueva realización de Binary Park titulada Singularity. Estamos ante un álbum verdaderamente excepcional, tomando en cuenta que últimamente y en lo que va del año han sido pocos los lanzamientos destacables dentro de la música electrónica oscura. Binary Park con este álbum se ha volcado completamente a un estilo más dirigido a la IDM a comparación de sus realizaciones anteriores. Debo mencionar que aunque Singularity es muy bueno, no es posible dejar de pensar en How Job cuando escuchas cada uno de los tracks. Desconozco si Daniel Mayer tenga algo que ver en esta nueva tendencia de la banda, pero por alguna razón lo incluyen como vocalista invitado en el track Humans, el cual también y evidentemente nos evoca a un How Job más de su época de Polarity. El resto de los tracks me recuerda mucho al Solutions for a Small Planet e incluso un poco al disco 99, como se puede constatar en Lab Coat y en Empty Frame. Binary Park recurre también a su estilo característico, pero para no desmarcarse tanto de esa propuesta fresca que venía ofreciéndonos en sus primeros trabajos, con una mezcla de techno, post-industrial, tribal y EBM, en tracks finísimos como She's Insane, Unforgiven, Mental Interference y A Higher Mind. Pero en esta ocasión también ha comenzado a implementar algunos elementos synth-pop que en momentos nos podría recordar a Edge of Dawn y a Cleaner, o incluso por los toques dubstep que se encuentran en tracks como Mew, The Storm Chaser y Before the Light. Me atrevería a decir que han estado escuchando mucho a Cell Dweller y a Disconnected. En resumen, Binary Park con Singularity, a pesar de no mostrar una propuesta muy original que digamos, ha logrado obtener un nivel de evolución que definitivamente no esperábamos, y solo por eso el señor Torben Schmidt con su colega se han apuntado un 10 con un disco de finísima manufactura. Difícilmente habrá en lo que resta del año un álbum como este, y le damos 10 de 10. Y aquí un ejemplo de esta nueva producción de Binary Park del álbum Singularity, una producción de Infected Recordings y Metropolis Records para este año 2014 a punto de finalizar, y esto es She's Insane. We'll be right back. Head, ya estamos aquí nuevamente y como se los había mencionado, les debía la reseña del disco de Cocksure, el TVMA LSB, a través de Metropolis Records, y definitivamente, bueno, no podía dejar de hacer esta reseña. Primero que nada, debo mencionar que este álbum marca el regreso del señorón Chris Connelly a la escena industrial después de haberse alejado durante varios años para hacer música folk, country, new wave y post-punk. Chris, para quien no lo sepa, fue durante casi una década parte fundamental de los influyentes Ministry, Revolting Cocks de Al Jorgensen, con quien compartía vocales e instrumentación. También formó parte de otros influyentes de la escena industrial, los míticos Pig Face, y formó otros dos de los proyectos más populares de la escena rock industrial, Murder Inc. y The Damage Manual. Y bueno, con esta carta de presentación, ¿cómo podríamos esperar menos de lo que hay plasmado en este pedazo de álbum? TVMA LSB es un disco que hará las delicias de los fans de las realizaciones del legendario sello Wax Trax, que por cierto regresó a la vida con la realización del sencillo TKO y Mindfuck. Pero antes de continuar con la reseña, hay que mencionar que Cocksure no tendría ese espectacular sonido si no fuera por la colaboración como 50% del proyecto por parte del señor Jason Novak, quien desde finales de los 80 fue precursor del movimiento Cold Wave, además de crear una de las propuestas más frescas e interesantes de la escena industrial y drum and bass con DJ AccuCrack, ahora solo llamado AccuCrack. Y bueno, continuando con la reseña, el disco abre con Skimmy Gates, un track 100% Revolting Cocks que inevitablemente nos trae a la mente aquel glorioso Beers, Sears and Queers, con potentes arreglos y percusiones postindustriales y vocales rapeadas. El disco, conforme va avanzando, nos va enganchando más a cada track, que contiene todo lo que el buen fan del rock industrial de la vieja escuela espera encontrar, y así van desfilando excelentes rolas como Guild Speed and Carbon, Silicon Suckers, Drug a Bug y por supuesto TKO y Mindfuck, en el que cuentan con las vocales invitadas de Richard 23 de Front 42. Para mi gusto, en este disco faltó The Nurses of Cocksure Island, track que solo apareció en el sencillo TKO y Mindfuck, por lo que también recomiendo que traten de conseguirlo, así como su debut EP, el KKGP. Para el caso de que en este disco no hayan tenido suficiente, la verdad que después de casi 20 años de escuchar un buen disco de los Revolting Cocks, se agradece que Jason Novak y Chris Connelly se hayan tomado la molestia de clonar su estilo, y después de casi 20 años de no escuchar cosas tan buenas como esta, es difícil poder quedar satisfecho de su música. Yo ya espero el próximo disco, que espero no se tarde mucho. No hace falta decirlo, el disco merece 10 de 10, y aquí está una muestra de este álbum. Esto es Skimmy Gates de Cocksure. Que lo disfruten. We'll be right back. música industrial para gente industrial.